Estamos de vuelta en este aire puro 585 y ahora mismo estamos en un contacto con el Peñi Humberto Manquel, representante de la comunidad del Loft Dionisio Manquel Chepo. Esto queda en la cuenca Lacar de Valdivia, en el territorio de San Pedro. Mari Mari Peñi, ¿cómo está usted? ¿Aló? Oh. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí sí? Está difícil. ¿Podéis llamarlo tú? Peñi, tenemos unos problemas de comunicación. Le vamos a llamar enseguida desde otro teléfono. Deme un segundo nomás, por favor. Ya, tenemos un problema con las multinacionales de las comunicaciones. Ahí está el primero. Vamos a hacer un nuevo intento. Espero no nos va la gente que está escuchando. Un poco introducir este tema. Es que a través de la red de medios de los pueblos, el Polche Comunicaciones nos da un contacto con comunidades mapuches que entregaron observaciones por los impactos y omisiones del proyecto San Pedro en el territorio mapuche de la cuenca Lacar en Valdivia. En Valdivia, hacia la costa, conocimos a organizaciones mapuches, comunidades que se llaman mapunche, que es una forma de entender lo mapuche desde la visión más cosmológica, como de todo el universo, digamos. Es muy linda la forma de entender la realidad que tienen por allá. Ahora sí. ¿Aló, Peñi? Oh. Está, bueno, lo que están escuchando ustedes es la manifestación en donde está el Peñi. ¿Aló? ¿Peñi? ¿Aló? ¿Humberto Manquel? Sí. Ya, ahora sí que lo escuchamos. ¿Cómo están? Vamos a ver cómo se ve esta cosa. Dele nomás. Oiga, Peñi. Le hacemos la introducción a lo que está pasando por el proyecto San Pedro allí en la cuenca de Lacar. ¿Aló? Está difícil. Cuéntenos, Peñi. ¿Aló? ¿Puedo hablar? ¿Aló? ¿Cómo está, Peñi? No. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha, Peñi? Sí, sí, yo estoy escuchando. Ya. Oiga, cuéntele a la gente Radio Escucha de Radio Placer y otras radios que nos retransmiten. ¿Cuál es la situación que están viviendo allá ustedes en la cuenca de Lacar? Bien, Radio Placer de Valparaíso. Recién un saludo acá de Panguipulli y Mapu, en la cual nosotros tenemos una lucha muy tenaz, muy fuerte contra las empresas que nos vienen a quitar el agua en los territorios, en las comunidades, las grandes empresas como Colbún, que desea o pretende crear una central hidroeléctrica acá en el río San Pedro, que son aguas territoriales ancestrales del pueblo mapuche, y que estas aguas vienen incluso atraviesan la cordillera de las Andes a través del lago Lácar, que desemboca su agua hacia el lado chileno. Y no, para nosotros siempre han sido estas aguas consideradas como quien nos dan la vida. Uh-huh. Para nosotros el agua significa que nosotros tenemos un cuidado muy muy estrecho sobre el agua, muy de forma muy cuidadosa, ya que las aguas siempre han sido para nosotros aguas sagradas. Entonces, cuando hay empresas que vienen por el dinero y hacerse dinero en nuestra agua, nosotros la defendemos. Uh-huh. En este momento estamos también en una manifestación aquí en Panguipulli, donde estamos marchando por la defensa del agua. Aquí nos reunimos las comunidades mapuche, uh-huh, y no mapuche, que estamos acá manifestándonos. Eso. Ayer también estuvimos en Valdivia, uh-huh, dando nuestras consideraciones con respecto a la instalación o posible instalación de la central hidroeléctrica Colbún de la familia Mate. Entonces nosotros estamos poniendo por delante que aquí hay comunidades indígenas que no se nos ha tomado en cuenta, y es por eso que nosotros reclamamos. Y no es que nosotros estemos a la siga tampoco de que ellos nos den algún regalo, eso no queremos. Nosotros queremos que se vayan, no los queremos. Nosotros tenemos una historia grande de parte de la familia Mate. Ya en dictadura, ellos tienen manchadas las manos con sangre, ya que en el año 1973 hubieron 16 dirigentes sindicales que murieron ahí en Laja, y eso nosotros no lo podemos olvidar. Claro. Es una empresa, es una familia que junto a otras familias ricas de Chile, los potentados chilenos, los que dieron el golpe de Estado, y es por eso que estamos en esta situación de que hoy día no tenemos agua, las aguas están privatizadas. Desde el año 1981, cuando Pinochet separa el agua de la tierra, tenemos este problema. Entonces nosotros estamos defendiendo nuestras tierras, estamos defendiendo nuestra agua, y eso es lo que estamos haciendo. Oiga, Peñi, ¿y podría contarle usted a la gente que está escuchando este programa cómo se está viviendo la manifestación ahí en Panguipulli, un lugar que es pequeñito pero que es hermosamente organizado en los últimos años? Sí, bueno, aquí en Panguipulli generalmente nosotros estamos movilizados y las comunidades tenemos muchos problemas. Cuando hablamos del agua, tenemos el problema de las salmoneras que nos vienen a contaminar nuestros ríos, tenemos las hidroeléctricas que se quieren instalar, tenemos las inmobiliarias también que hoy vienen a ocupar nuestros territorios mapuche. Entonces tenemos una guerra muy grande, una pelea muy grande, una lucha muy grande. Uh-huh. Entonces, pero eso, junto a las comunidades, nosotros estamos dando la lucha y no queremos que se nos atropelle como secularmente se ha hecho, porque el pueblo mapuche ha recibido siempre este hostigamiento que ha tenido de parte primero de los colonizadores españoles, después vienen los gobiernos del Estado chileno, y ha sido la misma situación. Y hoy día los gobiernos, tanto de repente se llaman concertación, donde según dicen hay partidos de izquierda, como el socialista, de repente el comunista, más socialdemócrata, otros como radical, PPD, pero resulta que para el pueblo mapuche no se escuchan lo que nosotros planteamos, lo que la tranquilidad que nosotros queremos. Entonces, para nosotros lo que estamos viviendo también tiene que ver con la constitución política que tenemos, un legado de dictadura a nosotros nos deja con las atadas para poder defendernos de los poderes económicos chilenos y extranjeros. Sí, pues exactamente. Ese es el análisis que estamos haciendo desde distintos rincones de este territorio dominado por el Estado de Chile. Peñi, palabra final, invitación a la gente que pueda estar escuchando por allá, por Valdivia, Panguipulli, y algún contacto quizás para seguir informados de lo que ustedes están haciendo y lo que está ocurriendo en su territorio. Sí, nosotros, un saludo a todos y pedirle a todos que el agua no solamente es el agua que hay que defenderla solamente para las comunidades mapuches, el agua nos pertenece a todos, todos defendamos el agua. Entonces yo los invito a las personas que estén escuchando, donde estén, y sobre todo aquí en Valdivia, que también salgan a la lucha, a pelear por el agua, porque ¿por qué nosotros pagamos tan cara el agua? La gente que vive en los pueblos, en las ciudades, un agua que se paga muy cara, y son las empresas, ¿cómo se llama? Multinacionales que hacen que esto suceda, o sea, ocurra. Uh-huh. Sí. Ya, pues, Peñi, oiga, ¿y ustedes tienen algún Facebook de la organización o de noticias que la gente pueda recurrir? ¿Alguna página web? Sí. ¿Cuál sería esa? Yo tendría que dársela después, pero si no tenemos también el Puelche.cl acá. Sí, pues sí. Oiga, si la el contacto nos lo da Puelche Comunicaciones, pues, así que si lo pilla por ahí por la marcha, dele el manso abrazo, ¿ya? Si están por acá. Eso, llamo. Oiga, lo dejamos entonces, Humberto, para que siga listo, ahí manifestándose. Muchas gracias a ustedes. Mucho abrazo a la gente. Y darse el trabajo de contactarme, porque igual es difícil por las comunicaciones de este momento. Sí, pues. Oiga, muchas y harta gracias. Fuerza a toda la gente que está ahí en la calle. Ya. Peucayal Peñi, que esté bien. Peucayal Peñi, Peucayal.